cansado de buscar a la mujer de mi sueño. Ya estoy cansado de buscar a la mujer de mi sueño. Pero ya no busco más, todas se encuentran con dueño. Pero ya no busco más, todas se encuentran con dueño. Y no es que quiera decir que no se encuentran amores. Y no es que quiera decir que no se encuentran amores. Pero los que no me gustan por llevar tantos colores. Pero los que no me gustan por llevar tantos colores. Tantas pinturas para aparentar mejor, se untan tantas pinturas para aparentar mejor, y hay que verlas sin pintar, lo que causan es horror, y hay que verlas sin pintar, lo que causan es horror. Con la vida tan moderna, ¿qué hacemos con la mujer? Con la vida tan moderna, ¿qué hacemos con la mujer? Se peinan a los paraguas y a los papindo también. Se peinan a los paraguas y a los papindo también. Pintan las cejas negras, sombras cafés y moradas. Se pintan las cejas negras, sombras cafés y moradas. Ojeras verdes y azules que parecen ensaladas. Ojeras verdes y azules que parecen ensaladas. Yo quiero mujer sencilla y que me quiera de veras. Yo quiero mujer sencilla y que me quiera de veras. No se raspe las cejas ni se pinte las ojeras. Que no se raspe las cejas ni se pinte las ojeras.